Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Antes de empezar, necesito 4 voluntarios. ¿Bueno? ¿Para? ¿Todo? ¿3 pans? Bueno, ¿quién se quiere sentar aquí al frente? Vamos. Si no, no empezamos. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Gabriel Vanegas. Soy colombiano, actualmente estoy viviendo en Alemania. Antes de empezar, igual me gustaría que todos nos presentáramos. Es que un nombre, ¿qué hacen? O simplemente el nombre que pasa en el micrófono. Yo soy artista visual. Rocío y escribo. Yo, Idio, acabo de estar en construcción civil. Sí. Demián, soy artista y haciendo gran filosofía. Soy Enrique y soy realizador audiovisual. Soy Martín y soy artista visual. Soy Demián y soy actriz. Jorge, soy escenógrafo. Soy Trin, soy profesora de arte. Daniela, dice que estará cultural. Carolina, dibujista. Francisco, escultor. Juan Manuel, montañista. Diana, artista visual. Hola, Matías, pintor. Jorge, licenciado en artes visuales. Hola, Gonzalo, improvisador. Sebastián, fotógrafo. Giselle, estudiante de artes visuales y hago cosas. Soy Sebastián, diseñador industrial. Soy de Alemania, pero vivo como 5 años en Chile. Ingrid, soy psicóloga, trabajo en salud pública y en una fundación de etnobotánica. Néstor, artista visual. Carolina, artista. Pablo Pereira, cientista político y tengo un sello musical. Armando, fotógrafo y músico. Hola, Javier, artista visual. Hola, Antonieta, diseñadora. Víctor, diseñador. Yo soy Esteban, soy fotógrafo y realizador del visual. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, lo que es Gabriel Vanegas, pues muchísimas gracias. Manuela, arquitecto. Bueno, sí, mi nombre es Gabriel. Les voy a contar un poquito cómo llego a esta investigación, como para ponerlos un poco en contexto. Digamos que desde hace muchos años estoy trabajando en un área que se llama como la unión entre arte, ciencia, tecnología, a principios del 2000 y ya en el 2004 como que se conjuga todo en una publicación justamente en este tema. Siempre pues estuve trabajando como desde el arte, también con nuevos medios, y después de muchos años me hacía la pregunta de qué artistas, digamos, latinoamericanos están trabajando en esta área, así que empecé a profundizar en la investigación justamente también para esa revista, y terminé en una investigación imposible, ya que nadie sabía realmente qué es Latinoamérica o qué es Sudamérica, qué artistas son latinoamericanos, quiénes no, ya que me encontraba que muchos amigos estaban trabajando en Estados Unidos o en Europa, y como que había una hibridación que impedía, digamos, comunicar a Latinoamérica de cierta forma. Esto me lleva a indagar ya, como desistir de esa idea. De hecho, paré de esa investigación y me enfoqué más como en investigar, digamos, la historia desde la conquista. Y ahí en ese momento seguía trabajando, digamos, con nuevos medios, trabajando con el último aparato electrónico que saliera, etc. Y fue encontrando en esa investigación y en ese paralelo de ese trabajo con nuevos medios como un choque. Encontré, digamos, que los medios actuales son el resultado de un proceso político, social, económico de muchos años, que lo vemos actualmente, pero eso no quiere decir que sean los únicos medios de comunicación y la única tecnología que exista, ya que cada civilización, cada pensamiento crea sus propios medios y tecnología crea su propia forma de acercarse y de interactuar, digamos, con el mundo, con la realidad. Esto pues me lleva a, afortunadamente, como a encontrarme con una cantidad de medios y tecnologías mucho más estables, sostenibles, como puede ser los que utilizan muchos grupos indígenas en el Amazonas y pues en todos los Andes. Encontré aquí que igual son medios y tecnologías, pero pues tienen son el resultado de unos procesos culturales, sociales y políticos de otras civilizaciones, de otra cultura. Por eso pues que está, pues que lo pensaba más como una mesa redonda, por eso se decía, digamos, que es una mesa redonda. O sea, yo espero tampoco venir aquí a presentarme como el que sabe de este tema, realmente soy súper ignorante en este tema. También he entrado así como he entrado en el arte y tecnología de una manera muy experimental, también entro, digamos, a estos temas. Yo no soy experto en historia precolombina, ni tampoco soy experto en grupos indígenas, entonces básicamente espero que, yo sé que muchos de ustedes acá tienen mucho más conocimiento sobre estos temas y me encantaría que, más que de pronto criticarme a mí porque no lo dije, de pronto que aportaran en esta noche y nos compartieran un poco su experiencia, lo que saben. Yo creo que este tipo de conocimiento, ya igual lo voy a explicar más tarde, es un conocimiento que se construye, ¿no? Que por eso también traté como de romper un poco con ese medio de comunicación que es la forma de charla, ¿no? Yo pienso, al igual que McLuhan, que el medio es el mensaje, ¿no? Entonces, si yo estoy al frente y ustedes están en esa posición de cierta forma jerárquica, la discusión va a ser jerárquica, la participación va a ser mínima, y así es como se produce, digamos, el conocimiento en nuestra sociedad, así es como se produce la tecnología en laboratorios aislados de cada uno, ¿no? Y pues lo que busco un poco es, ya con muchas dinámicas actuales, es tratar de construir en comunidad y que cada uno, digamos, como a un mismo nivel. Obviamente es difícil, ¿no? Lo ideal sería, yo siempre digo lo mismo, que las mejores experiencias que he tenido es en una maloca en Colombia. Las malocas son este tipo de casas que construyen muchas comunidades indígenas en toda Latinoamérica. Y es un círculo, yo ahorita voy a mostrar una imagen de eso, donde se intercambia conocimiento, pero entonces de una manera, digamos, muy horizontal, no vertical, como los escenarios que tenemos en universidades y en todos lados. Entonces, bueno, porque ya había hablado sobre este tema ahorita en la Universidad de Chile. ¿Hay alguien de aquí de la Universidad de Chile? ¿Solo uno? ¿Dos? ¿Han visto? ¿Tres? Bueno, me voy a repetir algunas cosas, entonces, espero que... ¿Alguien sabe en qué año fue el descubrimiento de América? 492. Muy bien. Resulta que no. Resulta que en ese año los nativos americanos descubrieron a Cristóbal Colón perdido en el mar. O sea, Cristóbal Colón realmente no descubrió América porque América no existía en ese momento. América, como muchos filósofos y pensadores decoloniales, en este caso el mundo Gottman plantea que América no fue descubierta, sino fue inventada completamente, ¿no? Desde nuestro idioma, que es el que estamos hablando actualmente, religión, ciencia, pensamiento, absolutamente todo fue creado. Digamos que cuando llega Colón a que pensaba que había llegado a la India, empiezan como una desaparición de todo el conocimiento que había anteriormente, y empieza sobre esa desaparición, empiezan a imponer su conocimiento, empiezan a imponer su forma de ver el mundo, y en esa medida también empiezan a imponer sus medios y sus tecnologías, como también es el medio de comunicación, digamos, escrito, que supuestamente los indígenas no tenían medio de comunicación, no tenían una forma de escritura. A mí me gusta esta imagen porque nos muestra una historia de América que no es la de siempre, como que nos descubrieron, sino en este caso nuestros nativos descubren a Colón perdido, y en esa medida ese cambio de pensamiento nos pone en otro nivel, digamos, en cuanto a un conocimiento occidental, nos pone un nivel en cuanto que aquí ya había tecnologías, aquí ya había medios, de hecho mucho más avanzados de lo que se pensaba y como se pensaba en esa época. Bueno, acá vemos la imagen de Cristóbal Colón llegando a descubrir y las formas como se visualizaba América, que eran como unos hombres, mitad bestia, mitad hombre, que eran unos homúnculos, de hecho los llamaban, que no era ni siquiera un hombre. Y cómo, digamos, los españoles empiezan a tener ese control, digamos, sobre la naturaleza, empiezan a controlarla y empiezan a determinar. Hay muchos autores que se refieren a América no como América, sino como la Vía Yala, que es el término que tenían anteriormente indígenas en el área principalmente, digamos, de Panamá, Colombia, que llamaban América como la Vía Yala, que significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Y ese era el nombre que se le daba a América, y ese es el nombre que muchas personas actualmente están tratando de utilizar también en un modo, digamos, también de colonial. Es una imagen, digamos, de cuando se empieza a hacer la posesión sobre la cultura y se empieza a eliminar. Acá vemos cuando como que se marca con fuego, digamos, los cuerpos, la carne, y se impone, digamos, esta cultura occidental. Aquí vemos, este es el códex florentino, con Florentino Sahagún en el área, pues, México actual, y vemos como a nuestros indígenas se les enseñaba, a los indígenas educados se les enseñaba como formas de expresión, formas de expresarse y de plasmar el mundo a partir, digamos, de técnicas y métodos europeos. En este caso, pues, les enseñan cómo describir el mundo, pero igual también en este choque de culturas se crean, digamos, como este tipo de monstruos que son pájaros, mariposa, pájaros, aves, y se empieza a crear, digamos, como esta idea de un nuevo mundo, pero desde una imaginación increíble, creaban casi que monstruosidades, y es así como le muestran a Europa, digamos, este nuevo mundo, que era como descubrir Marte, y en ese momento, pues, los problemas de comunicación permitían, digamos, que poder contar cualquier tipo de historias, poder contar lo que quisieran, de cierta forma. Acá esta es una imagen donde se ve cómo tratan de incorporar en la naturaleza nativa íconos, digamos, de la iglesia, íconos de... Este es el tri, que viene el vino. Entonces tratan como de mostrar como una naturaleza que se incorpora ya, digamos, con el pensamiento occidental. Pero resulta que los nativos no eran tan ignorantes como se pensaba, como se trata de ver. Resulta que ahí, este es Tijuana, pues el templo del sol, alguien ha estado allá. Sí, bueno, resulta que esta es una de las ruinas más antiguas actuales, digamos, descubiertas. Hay algunos teóricos que piensan que tiene 15.000 años. Y lo interesante de este lugar es que la tecnología de construcción para llegar a este lugar, pues, era extremadamente avanzada para los nativos de su época. Vemos, estas son megaconstrucciones de piedras de más de 30 toneladas cortadas con una exactitud impresionante que ni siquiera con la tecnología actual podríamos llegar a hacerlo. Vemos aquí un estudio no solamente de matemática, de comunicación muy avanzada para llegar a este tipo de construcciones, sino también vemos un conocimiento de astronómico. Este espacio está posicionado astronómicamente de forma que pudiera ser un observatorio, digamos, de las estrellas de movimiento, etc. Entonces, esto rompe de cierta forma el mito de unos indígenas en árboles taparrabo y con ningún conocimiento, y nos muestra que realmente estamos enfrentando a una cultura que es, de hecho, mucho más avanzada que la nuestra. Yo, Conito, yo a veces, y tú sabes, yo a veces le digo a ella que yo veo realmente a nuestros grupos indígenas como el futuro, digamos, a lo que vamos a llegar en algún momento, ya por su conocimiento y su forma, digamos, de ver el mundo y su forma de organización. Bueno, es esta imagen, digamos, donde que se ve como la arquitectura estaba completamente relacionada con la astronomía. Tenemos avances muy, muy, muy altos de astronomía. De hecho, en la imagen anterior vemos aquí, esta es la chacana. La chacana La Cruz del Sur está realmente parte de la constelación de Orión, y para llegar a esto pues se tiene que tener una tecnología muy muy avanzada. Hasta ahí, preguntas, intervenciones. Sí, gracias. Sí, de hecho hay teorías que plantean que cuando llegan los españoles se encuentran, digamos, con el imperio incaico, pues en la parte del sur, en el centro se encuentran con los aztecas. Y hay teorías que dicen que estas culturas realmente eran casi que el declive, como la, digamos, la decadencia de estas culturas, como la Tiwanacota. De hecho, cuando en uno de los textos de Garcilaso de la Vega, él cuando llega les pregunta a los indígenas cómo construyeron este tipo de construcciones, y hay un relato que él escribe donde dicen ellos que ellos no construyeron esto, que ellos lo heredaron de civilizaciones anteriores, y que ellos lo que hicieron fue adaptarlo a su civilización. Igual hicieron, inspirados en eso, trataron de hacer las construcciones, digamos, de la época. Entonces sí hay teorías que plantean que realmente, por lo menos el imperio incaico, o en el caso, digamos, de los aztecas, no hicieron las construcciones, sino, digamos, venían de culturas anteriores como los mayas o los tiwanacota. ¿Sí les respondí un poco? Sí. Sí. Bien. Adelante un poco. Otro tipo de medios y tecnología que determinan esa época es la yupana inca y el quipu. Esto está registrado en los textos que escribe Felipe Guamampoma, donde él relaciona principalmente estos dos medios y tecnologías. Esta es la yupana, que en teoría era un medio de cálculo. El tema es que, y de hecho se le enseña a los niños cómo calcular y cómo hacer sumas y restas con esta abaco, que llaman, algunos lo llaman Gary Burton, investigador norteamericano, lo llama el computador de incaico. El tema es que este tipo de medios se traduce a un lenguaje occidental, se trata de interpretar desde un punto de vista decimal, desde un punto de vista dialéctico. Pero tenemos que aproximarnos a este tipo de tecnologías desde explorando, digamos, la cosmovisión andina. Yo creo que pues, mi investigación va hacia esto. Como no podemos interpretar estos medios y tecnologías desde nuestra visión occidental, tenemos que, de cierta forma, explorar y tratar de ir al fondo, digamos, de esta cultura, y tratar de explorar y entrar a su cosmovisión y entender todo lo complejo, digamos, que es una cultura, para llegar a interpretar este tipo de tecnologías. Lo que hay unas teorías que dicen que este no es solamente un abaco, sino es un oráculo, justamente porque los pisos, digamos, que vemos ahí crean un grado, digamos, de complejidad. Entonces, que no solamente se utiliza para hacer cálculos, sino también para hacer predicciones, de cierta forma. Igual, estas investigaciones, pues voy a explicar más adelante, que es el tema de la tetraléctica. Trata de explicar, digamos, cómo esta tecnología se involucra con el pensamiento andino. ¿Hasta ahí otra pregunta o intervención? ¿Quieres agregar? ¿Qué tamaño tiene la tetraléctica? La yupana es... ¿Aquí? Sí. También tenemos que pensar que esto viene principalmente del imperio incaico, ¿no? Entonces el imperio es un imperio que trata de tener un control total sobre el Tihuantinsuyo, ¿no? Que viene desde Chile hasta Colombia. Entonces, para tener ese control, igual hay que tener medios de control, ¿no? Entonces, los que manejaban estos medios era como una élite incaica, que eran los caballos, quienes eran los que podían, no sé, acá más adelante tengo un equipo. No. Bueno, pues ahí están los equipos. Acá está. Bueno, no sé, aquí se alcanza a ver una imagen del quipu, que son una especie de collares que trabajan con nudos. Los nudos, dependiendo su dirección, su forma y su orden, era la forma, digamos, la forma de escritura de la época, que era una forma de escritura de cierta forma táctil, tridimensional. Eso también se relaciona con su forma de pensamiento. Y este quipu trabajaba con la yupana en conjunto, de forma que la yupana hacía estos cálculos y esos cálculos se grababan en estos nudos y en estas cuerdas. Los quipu caballos tenían siempre estas cuerdas con ellos, y también se relacionaba con la idea del chasqui, ¿no? Que iba esa persona que iba por todo el Tihuantín suyo, digamos, moviendo la información de los incas. La forma, digamos, de escritura, aunque se pensaba que es una escritura mucho más avanzada que la nuestra, una escritura con metáforas, también se puede pensar que es una escritura concreta, que es una escritura, digamos, que es de cierta forma muy exacta. Nosotros, si vemos este tipo de tejidos, no pensemos que sea una forma de escritura, pero este tipo de tejidos es mucho más exacto en cuanto a la expresión subjetiva de una persona. No sé, tú, no sé si tú quieres decir algo sobre el tema de los tejidos. Sí, quería mostrar este, que es un pequeño ejemplo de que los chipibo conigo es un trabajo del que me estaba como enamorando. De hecho, fui a la selva a comprar, sí, claro, y estoy súper como entusiasmada, pero no lograba profundizar lo suficiente. Pero sí sé que esos dibujos representan cantos, y esos cantos tienen que ver con el ser de la persona, y ese ser tiene que ver con su salud, y esa salud tiene que ver con la comunidad. O sea, es como más que un bordado, y además que yo lo veo como una obra de arte, además tiene que ver como con el ser humano de una manera mucho más completa. Yo lo veo personalmente, en la opinión bien personal, como más avanzado que nuestro arte contemporáneo. Entonces, cuando empecé a descubrir esto, bueno, ahora fui, no logré entrevistar a la gente y profundizar como yo quería, pero por lo menos fui, tengo uno al frente de mi cama. Si tiene algo que ver, ¿no es cierto? Y de repente yo miro el que tengo al frente de mi cama, el que quiera ir a conocerla. Es súper tecnológico, o sea, yo lo veo como muy computacional. Yo sé que estas figuras son ícaros y se pueden cantar. Y también por una conferencia que fuimos al Centro Cultural Palacio de la Moneda, ahí explicaron una cosa muy bonita, que cuando dos mujeres dibujan en un jabón muy grande, para que los dibujos coincidan cuando se juntan, cantan. Entonces está súper relacionado con, en el fondo, con la escritura también. Pero estoy recién como empezando a descubrir esto, pero es muy bonito. O sea, busquen chipibo, arte chipibo, y van a encontrar cosas muy potentes. ¿Alguien más aquí que sepa sobre tejidos? No, tejidos, pero sí, la duda, digamos, como era un poco el nombre, escribiendo con metáforas, porque la metáfora del rigor funciona con en base a la estructura binaria. Que he visto estos símbolos, digamos, y estos tejidos, me doy cuenta que hay una escritura simbólica, ¿sí? Digamos, con una representación triádica, que es lo que me interesaba, claro, escuchar acá, claro, que me puede llevar al contacto con los sonidos más allá de las palabras, ¿verdad? Un tercer eje que atraviesa, digamos, el discurso lógico que nosotros estamos acostumbrados, que sería distinto en esto. Yo creo que sería más sentido estudiando los símbolos. Veo símbolos y no veo el rigor, la metáfora. Se mantiene bajo la estructura binaria lógica occidental, entonces, exacto, lineal también, porque de cierta forma la forma de escritura es de cierta forma una escritura lineal. Nuestra escritura, digamos, occidental, que de hecho a partir de eso empieza toda esa idea de la prehistoria y de la historia, digamos, desde que se empieza a escribir de esa forma lineal. Eso también responde a nuestro pensamiento, que es un pensamiento lineal, ¿no? Es un pensamiento que empieza desde un punto y se termina en otro, pero no es un pensamiento cíclico, como digamos muchas culturas andinas pensaban anteriormente, ¿no? O actualmente piensan que es un pensamiento de un constante ciclo, digamos, en el tiempo. Lo vemos también en calendarios, principalmente, que son calendarios cíclicos. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Qué es el mismo? Bueno, este es justamente lo que decías del tema de un pensamiento, digamos, tetraléctico o trialéctico. Me he encontrado que realmente hay muy poca documentación sobre este tema. Esta es una investigación, de hecho, en la universidad, en la Universidad de Hungría, pero es por el Instituto de Química, y ellos plantean, nuevamente retoman esta idea de la tetraléctica, donde iría de cierta forma, es una nueva propuesta para, digamos, la dialéctica, que la dialéctica trabaja en opuestos. Esta trabaja más que todo, pues, para un ejemplo muy sencillo, sí, no, y esta sería posiblemente sí, posiblemente no, abriendo la posibilidad. Igual, digamos que esta forma de pensamiento, que sería un pensamiento de complementos, o sea, esto no la tetraléctica lo que plantea de cierta forma es que trabaja con complementos, y esos complementos junto con la incertidumbre crearía, digamos, un tipo de lógica mucho más avanzada que la nuestra actualmente. Y lo vemos también en el tema de la física cuántica, en el tema de la incertidumbre, donde se plantea justamente esto, se plantea trabajar sobre la incertidumbre. Yo, como lo interpreto, es trabajar desde la subjetividad. Desde la conquista de América, cuando se trataba de registrar la naturaleza, se trataba de hacer de una forma objetiva, también con un interés, digamos, de posesión sobre las cosas, ya que el conocimiento folclórico interfería justamente en esa colonización de Europa. Entonces, de cierta forma, la interpretación de cada persona hace un ruido de incertidumbre en las operaciones, y lo vemos que con nuestros medios y tecnologías tratamos de reducir la teoría, tratamos de reducir todo hacia algo objetivo, digamos. No sé si me hago entender. De hecho, se reprime la incertidumbre. Exactamente. Y de esa manera surge el control. Exactamente. Porque la posibilidad ya está dada, y el manejo social se da en base a esa. ¿Qué es justamente? A mí lo que me llama la atención es que se dice que, si decimos que América fue, se le impuso esta visión de alguna manera a los que la impusieron, también se les impuso antes, porque me llama la atención como la similitud que puede haber entre todas estas construcciones con otras construcciones que no necesariamente están en América. Y ahí entonces el viaje retorna hacia el futuro que tú dijiste, como quizás el futuro está en los indígenas, el futuro está en una raíz incluso más unificadora del planeta entero, no solo de una región particular. Más si empezamos a encontrar en este camino puntos que nos van a llevar hacia una introspección donde no depende mucho lo físico corresponde a una, como que es soporte para entender ese camino hacia adentro, pero los rasgos físicos, la posición física, en realidad pierden relevancia. ¿Alguien más quiere? ¿Sí, realmente? Bueno, este es un cuadro que yo realicé tratando de interpretar esto de la tetraléctica. Como les digo, igual no es muy claro, de cierta forma, así como se dieron cuenta en la explicación. Yo, como mi interpretación, de cierta forma, es hacia este juego, digamos, con la posibilidad o lo indeterminado y los complementos. De hecho, quería poner en esta parte acá sí y no, pero igual, de cierta forma, el sí y no no son unos complementos, sino son unos opuestos. Para, digamos, diferentes grupos indígenas, el tema de la luz-oscuridad no son unos opuestos, sino son complementos. Y por eso ayer, digamos, en la luz y la oscuridad, como un ejemplo más claro en cuanto a esa idea de complementos y la unión, digamos, con la posibilidad. Hay algo también muy importante, es que esta dinámica se crea a partir de un proceso o ritual. La idea de producción de conocimiento, producción, digamos, de tecnologías, es de cierta forma en un contexto específico y no es de cierta forma global. Eso quiere decir que, digamos, si estamos hablando aquí, tendríamos de cierta forma que tener previamente un conocimiento de quiénes somos cada uno, de qué hacemos, ser un conocimiento, cómo vivir de cierta forma en comunidad. Y de esa forma, lo que yo esté diciendo aquí va a estar relacionado con un contexto que en este momento yo no entiendo. Y justamente cuando se impone un conocimiento que desconoce el contexto, se crean desbalances en esa complejidad, digamos, de lo que es un contexto específico. Por eso vemos que muchos grupos indígenas trabajan en clanes, trabajan en grupos pequeños, ya que tratan de mantener como ese balance del conocimiento profundo sobre sus costumbres, sobre las personas que están ahí, principalmente también para un apoyo, para un trabajo, digamos, muy profundo. Lo vemos en el caso, digamos, ahorita estábamos hablando con Ingrid y Tito. Estamos hablando justamente de esa separación, digamos, cuando uno va al hospital y no puede estar con él, con su ser querido, ¿no? Como esa separación, cuando se crea la tecnología en un laboratorio aislado. Y justamente esa separación descontextualizada crea desbalances que vemos actualmente, que lo vemos actualmente en la naturaleza, justamente esos desbalances, la exportación e importación de tecnología, de conocimiento en sitios que desconocen completamente, crea un desbalance. Y por eso hablamos más de, en este caso, de un conocimiento holístico o de una tecnología holística, donde se trata de construir en comunidad y para una comunidad específica. Y ese conocimiento no trata de ser un conocimiento como impuesto, sino trata de ser un conocimiento más pasado de voz a voz por tradición oral. Y esa tradición oral permite también que se adapte el conocimiento a un contexto específico. Cuando importamos, digamos, un libro, a veces es desconocido el autor, pero cuando se genera ese conocimiento de forma de tradición oral, los cambios que se van generando en el tiempo de esa transmisión de conocimiento van adaptándose a su contexto específico. Bueno, eso es simplemente para hablar como el pensamiento andino, digamos. Yo baso mucho en los aportes de Rodolphe Kusch, el tema de pensamiento seminal, que está relacionado con el semen, con la semilla. Es un pensamiento que crece, no es un pensamiento que, digamos, se reproduce. La idea de tecnología local, que es una tecnología, como les comentaba, que se genera localmente. Nuevamente el tema de incertidumbre, una metáfora como método científico, ritual de producción tradicional. El tema de que para nosotros en Occidente es pienso, luego existo, pero en este caso sería existo, luego pienso. ¿Hasta ahí preguntas, aportes? Sí, habla un poco más duro. Siéntate acá. Gracias. Gracias. Bueno, me presento, soy poeta y investigador de música chilena. Estoy muy interesado en el tema de este pensamiento triádico. Yo le llamo son más bajo. Bueno, a esta misma estructura que tú estás mostrando, yo he trabajado bastante en el tema y yo le llamo lenguaje espectral de la mente. ¿Por qué me interesa esta triada que tú estás haciendo? Me interesa saber si está dentro del código de lenguaje. El código de lenguaje, porque si tú tienes un oxímoron, no sé si algunos de acá conocen un oxímoron, que es una figura retórica que está compuesta con dos lexemas, que tiene dos conceptos opuestos. es decir, en este instante eterno, o aldea global. Son dos conceptos opuestos que el cerebro unifica y hace una triada de unificación, pero en base a un lenguaje binario. Sin embargo, si este tuviera en sí mismo, en el código de lenguaje no lineal, tres ejes, provocaría en el cerebro, o en la forma de entender, un cuarto eje, el cual traspasaría a una sombra que tuviera el lenguaje. Por eso me interesa saber si esta triada de interpretación tuya o está o existe en el lenguaje propio de estos nudos que están que ustedes expresando. Esta imagen es muy precaria, ¿no? Esa es una interpretación de cierta forma mía tratando como de entender justamente lo que tú hablas. Porque, como mostraba anteriormente, digamos, en la idea de la tetraléctica, he encontrado que realmente me es difusa de cierta forma. Entonces es como una interpretación realmente arriesgada mía de tratar de plasmar, digamos, cómo es este pensamiento andino, que igual obviamente responde a unas... digamos que eso no lo estoy inventando, ¿no? Esto es el resultado, digamos, de investigación y de diálogo constante con diferentes grupos indígenas que me dan a entender, digamos, ese tipo de pensamiento. Pero eso debería estar reflejarse en la lengua, ¿no? Creo yo, digamos, es que piensan así, o sea, pensaron así, tendría eso que reflejar. O sea, yo creo que quizás el único medio de quizás comprender ese modo de pensar tiene que ser la lengua. El funcionamiento de la lengua. Sí, pero porque sería una lengua que tendría que contener de alguna manera no solo la afirmación y la negación, sino que la afirmación y la negación de la contingencia, de la posibilidad, supongo. Porque según entiendo, a través de la dialéctica hegeliana, digamos, que sí funciona, en realidad funciona con complemento, pero que, digamos, se afirman y se niegan en el movimiento. Pasan, no sé, el ser y la nada son como los más básicos. La idea, bueno, es que una cosa es lo que no, o sea, deja de ser lo que es para ser otra, por decir. O sea, hay un movimiento, se puede escribir con más precisión la relación entre ser y nada. Pero lo que parecía ver acá, según entiendo, es la posibilidad o la contingencia como un estado más bien definitivo, no como un estado transitorio entre el ser de una cosa y llegar a ser otra cosa, ese mismo objeto, por ejemplo. Entonces, yo supongo que tendría que estar eso de alguna manera, tendrían que haber restos de eso, restos como arqueológicos en la lengua, esto se lo aymara, ¿no es cierto? Sí, pero el... Sí. Sí, digamos que eso no solamente, como yo lo veo, no solamente es en la lengua, sino también, digamos, como estábamos viendo, digamos, en la forma de la lengua no solo el medio de expresión, sino también tenemos tejidos, tenemos danzas, tenemos cantos, tenemos también medicina. No simplificar, pero como para entender este concepto, digamos, de incertidumbre en la operación, yo lo relaciono, digamos, con la biotecnología de la ayahuasca, donde es ingerida y es justamente una tecnología holística que trata de integrar al ser en el resultado, digamos, y para cada persona vas a tener un resultado completamente diferente, trabajando sobre la incertidumbre, ya que cada ser es un ser incierto, no sé, o sea, que no se puede llegar a definir de una sola forma, y así es como yo lo veo. ¿Una pregunta? Con respecto a la al esquema que tú presentaste, separación del pensamiento y la existencia, mi pregunta es, ¿qué lugar ocupa el conocimiento? ¿Qué lugar ocupa el conocimiento? Bueno, a mi modo de pensar, el conocimiento se construye en comunidad, o sea, interacción constante. Nosotros somos conocimiento, digamos que nuestro código, toda la parte interna ya es una información que está interna y que de cierta forma, a mi modo de ver, es el vivir, el que es descubrir justamente ese conocimiento que hay internamente. Entonces yo lo veo como que es algo en constante, digamos, construcción en comunidad y en una... un descubrir constante. Sí. Seguimos acá. Bueno, en esta imagen de Felipe Guamán, como vemos, como nosotros estamos de cierta forma obsesionados con la comunicación entre humanos, ¿no? Estamos obsesionados, todos nuestros medios de comunicación están enfocados en comunicarnos más y más y más. Los celulares, los computadores, la radio, la televisión, y vemos cómo en otras culturas se explora la comunicación con otros seres que no necesariamente son humanos, como puede ser las plantas, los animales, los eventos, digamos, naturales. Y en base a este pensamiento, digamos, de comunicación con otros seres, se buscan también medios de comunicación, que en este caso, pues, la mayoría son los chamanes o los médicos vegetalistas, que son ese medio de comunicación, digamos, entre el humano y otros seres, y otros seres. ¿Qué es esta idea de celular y contrahecho? Bueno, el sistema también de producción, digamos, es también incorporado en esta transmisión de conocimiento. Nosotros, digamos, aquí estamos compartiendo conocimiento, estamos de cierta forma creando conocimiento, y lo estamos haciendo de una forma estática, ¿no? Cada uno está sentado en su silla, hizo otra cosa antes, pero vemos que esta transmisión de conocimiento no se limita solamente a este tipo de espacios, sino que es un conocimiento que se está transmitiendo constantemente, desde cómo cultivar, desde cómo hacer estos hilajes. Es un conocimiento que es constantemente, se está transmitiendo constantemente de una forma nuevamente holística. También vemos cómo este sistema, de cierta forma, que es de tradición oral, que es de uno a uno, sí realmente es mucho más inestable, es mucho más, tiende mucho más a que se pierda, no como nuestros libros y como nuestras grandes bases de datos. Pero igual eso también tiene una ventaja, que es mucho más flexible en cuanto a la aplicación de un contexto. Es un conocimiento que es mucho más flexible y que va a durar mucho más. En mi trabajo, digamos, de arte y nuevos medios, encontramos que los medios que utilizados por artistas son efímeros, no duran mucho. De hecho, hay artistas que trabajan con bioarte, donde literalmente la obra nace, se reproduce y se muere. O en algunos casos se reproduce sino que se muere. Entonces, ¿cómo podemos tratar de conservar este tipo de cosas? Y la reacción, digamos, del museo, la institución, es tratar de reemplazar, digamos, el objeto de arte por una documentación, o por tratar de ponerle químicos a la planta o lo que sea para que dure. Pero no entendemos que trascienda, digamos, no entendemos que para que trascienda ese objeto no debemos tratar de objetivizar el objeto, sino que debemos tratar de subjetivizar el objeto, de que cada persona, cada individuo puede interpretar desde su forma esa obra de arte y puede transmitirla. Y esa forma es un medio mucho más estable de transmisión de conocimiento que tratar de crear grandes bibliotecas, tratar de crear grandes museos, donde realmente vemos es un control político, social, económico de un objeto y de un conocimiento. Entonces, aquí lo que se plantea es justamente abrir para conservar, abrir el conocimiento, transmitirlo en el día a día para que ese conocimiento trascienda y vaya mutando, vaya evolucionando dependiendo de cada contexto. Digamos, la idea de la minga, que es justamente esa idea de trabajar en comunidad y para la comunidad, crea unos lazos mucho más fuertes en cuanto al conocimiento sobre las formas de plantar y las formas de, bueno, todo el conocimiento, digamos, que ellos tienen. Y vemos acá que es siempre un trabajo colaborativo que resulta en un intercambio justamente de los productos en comunidad. Y esto es muy, muy fuerte. Bueno, este es otro ejemplo de lo que les contaba al principio, que es la maloca, que está formada con esta arquitectura que permite un conocimiento mucho más horizontal, un conocimiento que no es lineal. Y justamente ese conocimiento va a dar resultados que también son horizontales, va a dar un conocimiento que va a dar unos resultados con unas tecnologías que también van a beneficiar mucho más a la comunidad. ¿Hasta ahí preguntas, aportes? Bueno, el discurso tecnológico andino se caracteriza por tres elementos lingüísticos, que sería la metáfora, la personificación y el modo subjuntivo, expresaban en varios estados como deseo, emoción, posibilidad. De hecho, yo que escribí, digamos que para referirse a la tierra, ellos escriben que es dura y suavecita, para expresar el amor a la tierra, trayendo connotaciones como la tierra es apreciada por el amor a ella. Digamos en una chacra, que es donde hacen, digamos, las plantaciones y donde se genera, digamos, todos los productos que ellos consumen, está agradecida o desagradecida. Entonces, la forma de diálogo y de relación con la tierra, con los materiales, es una relación de iguales, no es una relación como de vamos a abrir un hueco gigante para extraer metales para nuestra producción, sino es siempre con respeto, pensando que la tierra es igual un ser vivo, que la tierra igual siente, digamos, que le duele cuando se perfora, etc. Entonces, una relación que igual se ve reflejada también en los medios, que no son los medios que sean agresivos con la naturaleza. Bueno, estos lo que vemos aquí, digamos, es el rape o el mambe. Estos medios de comunicación no son externos al cuerpo, sino de cierta forma se integran y trabajan en conjunto con el cuerpo. Y he encontrado, digamos, una experiencia con los indígenas Witoto, que ellos me contaban que ellos realmente se conectan, es como un juego de conexión, realmente hablan con un lenguaje tecnológico como nosotros, ¿no? Como yo me conecto, yo me desconecto, yo me comunico. Entonces tú me comentabas que uno se resetea, digamos, al consumir tabaco. Entonces son un tipo de lenguajes que igual se asemejan a nuestra forma de expresarnos con la tecnología, pero de cierta forma en otros niveles. Entonces me preguntaba, bueno, si uno se conecta, se desconecta, ¿con qué se conecta, con qué se desconecta? ¿Cómo es esa conexión, digamos? ¿Cómo es esa, si para nosotros conectarse y desconectarse es una cosa, para ellos cómo es esa conexión, desconexión? Bueno, digamos, esto resulta en alta, yo lo llamo alta biotecnología, que es exactamente, no es externa al cuerpo, y que es medicinal y modificación de conciencia y conexión profunda, de código abierto, gratuita, cero impacto ambiental, descubierta entre 80.000 plantas amazónicas sin ningún microscopio, sin ningún tipo de tecnología. Esto está hablando aquí de la ayahuasca, lo que vemos aquí es la chacruna y la ayahuasca, que esta mezcla, una que es la ayahuasca, inhibe el sistema digestivo para que permita, digamos, que la chacruna entre en nuestro subconsciente. No sé si alguien aquí, si Ingrid, quieres agregar algo que es experto. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre. Ah, ok, está mal puesto el nombre. La ayahuasca es el brebaje, es la cocción, el preparado de dos plantas. Una es la chacruna, que es la que tiene el DMT, el principio activo, y la otra es la banisteriopsis, que es la que tiene los limaos, que son los que te permiten que el DMT funcione por vía digestiva, y son inhibidores de monoaminoxiasa, da igual, permite que el DMT por vía digestiva pueda incorporarse. Sin la banisteriopsis, la chacruna por vía oral no tiene efecto, pero sí tiene efecto, por ejemplo, si tú te la inyectas. O sea, depende ahí de la vía. Eso, por ahora. ¿Alguien más? Quería agregar algo con respecto a la cosmovisión y al legado que han dejado estas personas a través del tiempo, que es un poco lo que me inquieta como artista visual, que como que uno siempre quiere hacer imágenes o no sé, fotos, videos, sonidos. Y que lo que me resuena es que estas personas como que le dan mucha más importancia a la hora. Y me llamaba la atención justamente lo que tú habías escrito en esta tetra, no sé, en la tetra eléctrica. entonces... bueno, a mí me pasa, sobre todo por el momento que estoy viendo, porque se me olvidó presentar a la madre que está acá dentro, en que el momento de ahora que todos estamos compartiendo, finalmente como para ellos era mucho más importante como el momento, el proceso, quede algún legado. Entonces, por eso me explico que no hay tantas cosas como materiales que podamos ver. O sea, sí está todo esto del tejido, las construcciones que pueden haber sido o no de ellos y todo, pero el proceso, eso es como, y tiene mucho que ver con el viaje a ayahuasca y todo lo que eso te muestra. Yo recomiendo hacer ayunos de frutas, porque así no te evitas la parte desagradable. No sé. Con la percepción, muy interesante. Sí, es verdad. Sería genial que cada uno tuviera un micrófono, si está diseñado. Sí, como tú decías, el proceso es clave, ¿no? Y lo vemos, he tenido afortunadamente una experiencia con artistas que trabajan con nuevos medios de tecnología, que hay un grupo, digamos, de activistas, de hackers, digamos, que promueven principalmente eso, trabajar sobre el proceso, trabajar en comunidad. De hecho, vemos cada vez y cada vez más que el resultado no importa, sino que lo que importa es más justamente esa construcción en comunidad. Y de esa forma, no solamente nos damos cuenta del proceso, sino también nos integramos y tenemos de cierta forma la conciencia del contexto. Nuestros medios y tecnologías, afortunadamente, son completamente descontextualizados. A nosotros nos entregan ya el producto terminado, digamos, y lo que hacemos es poner esas partes juntas, pero desconocemos, digamos, que esos microcontroladores o esa tecnología viene de minas en el Congo, que son explotadas por niños. Desconocemos que nuestros celulares fueron hechos por niños en China, en unas condiciones terribles. Entonces, una desconexión total, que es muy diferente cuando en comunidad, digamos, tratamos de producir tecnología que se relaciona con el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros produjéramos nuestra tecnología, no existirían minas, no existiría, digamos, explotación, sino que llegaríamos a un tipo de tecnología mucho más estable y sostenible. Pero sí, la idea, digamos, de trabajo en comunidad que se centra más en procesos. Bueno, acá ya les había mostrado el chasqui. Aquí también es muy importante esta imagen, me gusta que sale tomando esta bebida. Digamos que la coca o el mambeo es muy importante, digamos, para también, no solo para dar energía, sino también para influenciar en la forma de pensamiento. Ahorita que estuve en el Amazonas compartiendo con varios grupos indígenas, ellos me comentaban que justamente, o sea, para hablar acá estaríamos todos mambeando, estaríamos compartiendo, digamos, la palabra, estaríamos compartiendo el mambe. Y el mambe no solamente nos pone más alerta, sino que igual influencia de cierta forma lo que decimos, lo que pronunciamos. Y realmente funciona muy bien, realmente uno es mucho más claro en lo que dice, uno de cierta forma está mucho más conectado con el contexto. Entonces vemos aquí como estos medios de comunicación, que es una tecnología que se usa para comunicarse, o sea, de hecho hay para muchos grupos indígenas que es casi imposible comunicarse sin el mambe. Cuando los invitan al exterior a hablar, digamos, como está prohibida la coca, entonces tienen que hablar sin ella, y eso influencia justamente en la forma de hablar y de compartir. Entonces, eso es un ejemplo, digamos, que para mí aclara mucho esa conexión entre la tecnología, que no es externa a nosotros, sino que hace parte de nosotros e influencia, digamos, en la forma de expresión y mediación. Como les había comentado antes, sobre la chacana, que es realmente la representación de Orión, digamos que era esa idea de hecho significa el puente de conexión, y ellos utilizaban esta forma como muy fuerte en su cosmovisión, que utilizan todavía en su cosmovisión, justamente para representar de muchas formas, desde el calendario, desde la forma de construcción, y eso trataban de representarlo en todas sus edificaciones, como veíamos en Tiwanaku, digamos, que se ve la chacana ahí representada. esta chacana, digamos, en esta imagen se ve cómo trataban de integrarla, digamos, en el contexto. Acá vemos, este sería todo el Tihuantinsuyo, digamos, y está dividida de una forma radial en seques. Esos son llamados los seques. Son estos de aquí. Parte del Coricancha, que es esto que vemos acá, y se extiende por todo el Tihuantinsuyo. Y entonces hay puntos, digamos, lineales que se pueden ver, digamos, completamente perfecto en alineamiento con lugares como Tiwanaku, como Machu Picchu, que responden justamente a esta alineación, digamos, de topográfica. Y sobre eso también, digamos, hay varias investigaciones que muestran justamente, digamos, Tom Sudeman. Él hace una investigación muy a fondo sobre estos seques y sobre este tipo de forma de calendario. Entonces vemos que hay una unión entre las estrellas, una unión entre el tiempo, una unión entre el espacio, y que todo esto se resume en, de cierta forma, una palabra que es el Pacha, ¿no? Que viene la Pachamama. Pacha justamente es esa unión espacio-tiempo que para nosotros de cierta forma está separada, ¿no? Separamos el espacio y el tiempo, pero en este caso es un concepto que une el espacio y el tiempo. Este es, bueno, un ejemplo de Valdivia, que es una de las culturas, digamos, madres, y ellos también tenían este tipo de cosmogramas que nuevamente unen, digamos, el espacio, las estrellas, con las formas de producción agrícola. Acá vemos una imagen que es la idea de paisaje cultural, donde la tecnología no está separada del paisaje. Y de hecho, digamos, esta parte de acá, o sea, la tecnología se pierde dentro del paisaje. Vemos aquí está la Terra Preta, que es esta tierra que es demostrada que fue producida, digamos, artificialmente, y que se encontraba, digamos, en toda Latinoamérica, que es mucho más, que permite, digamos, una producción mucho más alta de cualquier tipo de naturaleza. Y vemos también como los seques, y vemos como, digamos, los seques también eran piedras, templos, y estos seques permitían que en el movimiento, digamos, de la tierra, tener como un punto de ubicación con las estrellas para hacer cálculos, digamos, sobre los momentos de ritual, sobre los momentos de producción agrícola, etc. Estos seques no están separados, no es un medio que está separado de la tierra, sino que la tierra es el mismo medio de cálculo, y es el mismo medio que nos da de comer, es el mismo medio en el cual vivimos. Entonces, nuevamente, esa idea de que es un medio externo a nosotros no existe, sino que la tierra misma, que nos da el cálculo matemático, astronómico, de la posición de la tierra y el momento de cultivar, es el lugar en que habitamos, ¿no? Entonces no hay una separación entre eso. ¿Preguntas? ¿Intervenciones? Me perdí un poco con lo que son los seques. Seques. Sí, bueno, la idea del seque son justamente monumentos, piedras, ríos, que se dividían justamente en todo el Tihuantinsuyo. Y estos seques servían como punto, como veíamos en Tiwanaku, son como punto de observatorio cosmológico, digamos, para tener, digamos, saber cuándo es un equinoccio, etc. Entonces ellos utilizaban como estos puntos como referentes, y esos puntos estaban ubicados estratégicamente en la división de todo el Tihuantinsuyo. ¿Sí, Oscar? Sí, pero ahí tú lo dibujas como dentro de la chacana. Entonces, ¿la chacana estaría en el cielo y los seques en la tierra? ¿O? No, la chacana, que sería este orión, digamos, para nosotros, es traída, digamos, a la tierra. No hay una separación, y es traída, y la arquitectura del espacio es organizada respondiendo justamente a ese mismo conocimiento. Y el posicionamiento de los templos, de piedras, de lugares naturales que ya existían, responden también a este mismo ordenamiento. Y eso les servía, o sirve como cálculo, digamos, astronómico. Yo quería comentar que hay una hay un tema con esto de los hitos de observaciones astronómicas que muchas veces son, o sea, los arqueastrónomos actualmente, digamos, estudian espacios que en realidad ni siquiera son hitos construidos, sino como espacios naturales en el fondo. Cosas tan sutiles como donde cae la estrella en un punto entre dos montañas, que de hecho es lo que usamos, o sea, lo que se usa para la meditación como de los chamanes, justamente antes de inducirlos como al trance de la ayahuasca. Y en el fondo, a veces esos puntos que están, digamos, que no están construidos, son los que sirven para los equinoccios, o sea, para hacer esta medición. Lo otro respecto como al tema de la cultura chipibo y todo, y del tema de la ayahuasca, justamente la imagen de lo que se ve como en esta visualidad chipibo son las visiones de la ayahuasca. Y es como al revés, o sea, a partir de la imagen nace el canto, que se crea también muy respecto al tema del presente, se crea en el momento. O sea, si bien hay gente, se puede investigar sobre ícaros que existen, digamos, de hecho, ya hay así hasta casi como, o sea, discos de ícaros grabados como grandes éxitos. En general son ícaros que se inventan en el momento, trabajando con la gente de acuerdo a las características de cada persona. Entonces me parece súper bonita esta descripción que tuviste respecto de la tecnología de la personificación y como de una cosa subjuntiva del momento, porque justamente toda esta tecnología trabaja como una cosa muy intuitiva del momento, del presente, sin jerarquía y un poco como si la obtención de un hito en particular. Eso. ¿Alguien más quiere aportar? En el norte de Chile, la cultura de Aguita tiene estas vasijas, y que algunas de sus ornamentaciones en algunas de las vasijas son, por ejemplo, líneas que se agrupan en todo el alrededor, y han hecho estudios acá en la Universidad Católica que si uno cuenta estas líneas en un sentido o en otro y hace como una especie de cálculo, una multiplicación bien simple, esto da los 365 días del año, y para el otro lado da como 565 días, que es la observación de la estrella, una estrella de Venus, o sea, el planeta Venus. Y como que ahí aparece como el tema de cómo nosotros apreciamos los objetos indígenas como arte, siendo que en verdad son instrumentos, como tecnología, que tú dices. ¿Cómo se llama eso? Diaguitas. ¿Diaguitas? Los diaguitas, sí. Yo tenía las imágenes ahí para mostrártelas, pero... en el fondo es un jarrón que tiene muchas líneas, y para un lado uno multiplica algo y sale 365, y para el otro lo contrario. Y en ese mismo archivo que encontré está respecto a la cultura valdivia, que también tenían como simbologías que son instrumentos de medición como de hito astronómico. Claro, sí, esas son las que había mostrado anteriormente. ¿Se puede pasar esto? Sí. A mí también me tocó estar una vez en los veleros de Taira y hice también un ensayo fotográfico sobre lo que ahí íbamos como observando. Entonces planeamos varias secuencias fotográficas durante un año entero y nos dimos cuenta que todo el lugar es como una especie de calendario en la cual, por ejemplo, cierta proyección de cierta sombra sobre el vientre de un llamo, por ejemplo, implicaba una época de primavera, de fertilidad, y es un lugar súper bonito porque el río lo está como destapando. Vale la pena darse una vuelta a ver. ¿Cómo se llama el lugar? Los Aleros de Taira, en Río Loa. ¿Alguien más? Yo diría normal el tema de que hablamos de cómo se van cruzando las palabras y los significados, que tú habías tocado un poco eso, y yo creo que el día de hoy todavía se sigue usando. Tal vez no nos demos cuenta tan de frente que estamos haciendo algo similar. Pero cuando uno agarra la palabra y hace un diagrama y mezcla círculos, va mezclando conceptos, yo creo que está súper relacionado con lo que hemos mostrado de las trenzas que se hacían, o como hacer un oxímoron. Por ejemplo, si yo junto conceptos de amor y enemistad, quizás puedo dos círculos mezclo y pongo un concepto intermedio que se usa mucho en las presentaciones. Bueno, eso no es cierto. Gracias. Bueno, como les comentaba, la forma, digamos, de producción de tecnología siempre se ha manejado en comunidad. De hecho, estos son los guaru-guaru, que son las formas de, ¿cómo se llama? Sí, las formas de cultivo, y siempre se ha hecho de cierta forma en comunidad, y son sumamente eficientes, de hecho, porque esta forma de cultivo permite, digamos, cultivar tanto en invierno como en verano, y permite que siempre se mantenga una humedad regulada, y es estudiado actualmente y demostrado que esta forma, digamos, de agricultura es extremadamente eficiente. Entonces, se trata de hacer ejercicios donde se le paga a personas para que las construyan nuevamente, porque es muy eficiente, pero después con un resultado súper pobre, ya que la comunidad no se integra en la construcción, digamos, de este tipo de tecnología, sino que se le entrega, como bueno, aquí está, úsela, y esto justamente crea esa desconexión, digamos, con la tecnología, con el conocimiento, y hace que la comunidad no se apropie y no utilice, digamos, esta tecnología de la forma que es, dando resultados, pues, de una gran inversión, ¿no?, del gobierno, donde dicen, bueno, si eso es tan bueno, invirtamos, paguemos para que la hagan y entreguémosela a estos grupos y que ellos la usen, pero lo que han mostrado los resultados es que nadie los usa, se olvidan y se pierden. Por eliminar ese tipo de cosas, entonces es el resultado. Sí, pero también de igual forma lo que decía, digamos, la entregarle justamente a la comunidad, digamos, este conocimiento ya terminado, y no envolverlos en la producción justamente del medio, ¿no? Y es lo que vemos en nuestros medios actuales de comunicación y tecnología, donde nos entregan un aparato con un manual gigante de uso que es completamente desconocido para nosotros, ¿no? Y no hay nada peor que leer un manual. Entonces empezamos a explorarlo, pero de una forma muy torpe, cuando podríamos nosotros también estar involucrados en la producción de esa tecnología, sabiendo no solamente el funcionamiento, sino sabiendo cómo desarmarlo, cómo armarlo, cómo adaptarlo a nuestro contexto, que lo vemos, digamos, en el reencauche y muchas culturas, bueno, muchos ejemplos en Cuba, digamos, o en Brasil, donde se abre la tecnología, se le pone un pedazo metálico, una olla, y se va adaptando, digamos, como esta forma de esa idea de abrir el dispositivo, de apropiarnos de él, es justamente lo que vemos acá, ¿no? Que es un dispositivo de tecnología. Y eso pasa a Dorian, porque, por ejemplo, cuando hacen viviendas sociales, cuando no se lleva la gente para allá y no se le incentiva a ellos construir la plaza, la portal, al poco tiempo las plazas terminan destruidas o usadas por grupos que no se pensó que lo iban a usar para otro tipo de cosas. Pero en cambio los proyectos que están preocupados de que la gente diga, hoy la plaza podría estar acá, participemos en esto, aportan ideas, los resultados son completamente distintos. O sea, la gente la usa, la cuida, la limpia, ellos la arreglan, le ponen plantas, y el mismo tema que se quedó aquí, Gabriel. Claro, y volvemos nuevamente a este pensamiento en proceso, ¿no? Que no es algo terminado que se le entregue a la persona, sino que es algo que se construye en comunidad. Bueno, ya voy cerrando para que no se duerman. Oye, disculpa, ¿dónde es eso de Guaru-Guaru? ¿En qué lugar se hace esa conexión? Eso digamos que en el Perú, digamos, hay grandes construcciones de los Guaru-Guaru, que son los campos elevados en el sector de Titijo, en Perú. Y bueno, hay muchos ejemplos, digamos. Bueno, ya vamos concluyendo. Nuevamente, digamos, la cosmovisión también es una, se relaciona mucho con justamente, digamos, cómo se mira el espacio. Esta es una investigación de Gary Orton en Misminay, cerca del Cusco, y él prácticamente es uno de los primeros en sacar un libro sobre la cosmología, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a ir al planetario, ¿no?, donde vemos las estrellas, nos explican, la oso mayor, la oso más, etc. Pero, ¿cómo sería un planetario, digamos, andino o precolombino? ¿Cómo sería ese aparato, digamos? De hecho, yo estaba pensando cómo podría construir, digamos, un planetario, digamos, precolombino, que sería justamente diferente, ¿no? Y nuestra aproximación, nuestro entendimiento, digamos, crearía nuevas dinámicas, crearía nuevas ideas. Y esto es justamente los Yanam Pushu, que son las constelaciones oscuras, y vemos cómo los grupos indígenas de esta región interpretan la Vía Láctea justamente por esos puntos, las partes negras, digamos, que construyen las estrellas. De hecho, ellos piensan que eso es una forma de reciclaje, digamos, constante, que la Tierra es como una naranja flotando en el mar, y que en el día, digamos, en la noche, el agua, ¿no?, sube de cierta, por aquí y por allá, como una forma de ciclo de reciclaje, y se encuentra en la mitad, y cuando se encuentra en ese encuentro crea la espuma, y las espumas son las estrellas, y eso es lo que forma, digamos, como todas estas figuras que se crean en el espacio. También vemos como la idea, digamos, de la Tierra. Hay un amigo en Colombia, que indígena, que me decía que ellos sabían antes de la conquista de América que la Tierra era redonda, básicamente porque el estómago de las madres es redondo, digamos. Es muy bonito como ese tipo de ideas, digamos, que igual llegan a lo mismo, ¿no? Es una Tierra redonda, un ciclo. Entonces vemos que la Pacha, que sería la Pachamama, está dividida en tres estados, que es el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha, que es justamente este, es como la, aquí es donde nos ubicamos nosotros. Luego tenemos el espacio y el lugar, digamos, donde los muertos. Lo interesante también es que estos están en constante comunicación, yo tenía acá anotado, y ellos se comunican a través del celular, pues se comunican a través del rocío, del arco iris, de los rayos, de las cuevas, de los terremotos, entre otros fenómenos. Entonces me parece muy poético, digamos, la idea de conexión a través de estos fenómenos naturales. Esta es la última, bueno, casi ya estamos. Bueno, al final, ya para ir concluyendo, entonces vamos a que digamos que el pensamiento andino y el pensamiento, digamos, al que estoy apuntando y que los invitaría, digamos, también es un pensamiento decolonial e indisciplinado, donde justamente nuestras escuelas, universidades están instauradas en un modelo completamente occidental, donde nos enseñan, digamos, esta historia, pero es muy interesante llegar a esa indisciplina y llegar a buscar, digamos, ese tipo de pensamiento andino que nos va a igualdar, de cierta forma, nuevas ideas y nuevas formas, digamos, de interactuar con el mundo de una forma mucho más estable, buscando nuevas lógicas y nuevas tecnologías. Tecnología holística, lo de tecnología holística, nuevamente voy, es que es una tecnología integral local. Bueno, para concluir, hablar un poco sobre la computación cuántica, pero yo creo que voy a terminar ahí. Pues no sé, nuevamente lo abro, que aportes, preguntas, como lo que es para terminar. Bueno, a mí me queda un poco más claro de que este pensamiento indígena no genera nueva tecnología, sino que pervive en la cultura indígena, ¿no?, una tecnología de la cual no está en la totalidad de aquella tecnología, pero sí pervive en el idioma y la transmisión oral, algo que nos puede llegar a entender, digamos, y a especular que sí hay una forma triádica de ver el mundo. ¿Me equivoco? Eso es un poco lo que tú has expuesto, pero no estamos seguros si estas construcciones tan antiguas las construyeron ellos realmente o no. Pero en el lenguaje y en la cultura y en la transmisión en el propio idioma se pareciera pervivir, lo repito, una forma de ver el mundo distinta a la occidental, que no participa del lenguaje binario. Delante, cuando mencionaste, digamos, esta forma poética de los mapuches, se enteran cuando llegan los españoles a Chile, la primera vez que se enteran cuando llegan los españoles es a través de la danza de la abeja. O sea, la abeja empezaron a danzar de otra manera distinta a la acostumbrada, cuando indican dónde hay miel en ciertos lugares, donde está al panal, digamos. Y ellos, como eran lectores de la naturaleza, se dan cuenta que la danza es diferente, por lo tanto vienen extraños. No está indicando la abeja el lugar donde hay miel, sino que vienen extraños. Esta manera de ver el mundo, de representar el mundo, me interesaba mucho verlo desde la perspectiva del lenguaje, porque somos 90% verbales, disfrutamos de cosas verbales, nos reímos y peleamos por tonteras verbales. Pero este eje, no sé si tú tienes algún libro escrito o alguna página donde uno pudiera profundizar más con respecto a esto, porque si tú revisas la poesía védica, ahí hay un registro interesante triádico en la repetición de ciertos sonidos, además del código de lenguaje. Es decir, y la filosofía griega y la poesía griega está en base a un cántico en sus orígenes, que además de los conceptos hilvanados en una teoría o en un poema, está una iteración de sonido que provoca un tercer eje dentro de la concepción, más allá de un oxímoron, más allá de un concepto determinado. Por eso me gustaría saber si tenía alguna página donde yo pudiera ahondar más en el aspecto lingüístico. Sí, sí, un segundo para responder. Bueno, como les decía, digamos que esta idea de la tetraléctica, digamos que hay muy poca información, digamos, lo que se encuentra, que está como más documentado, ahí está, de hecho, tetraléctics, y es un desarrollo, digamos, por la Universidad de Hungría. Sí, igual tetraléctica, ¿verdad? No me encontré esa primera. Que respecto a la trialéctica, en Coricancha hay unos mapas del Coricancha antiguo en que se ven como los altares que estaban en este lugar, y hay un altar a Pachamama que es como el principio receptivo, o que se podría equiparar al yin en los chinos, y que tiene que ver con el concepto de tiempo, o no, de espacio, y el principio como femenino ordenador del mundo. Y por otra parte hay otro altar, que es el de Pachacamac, que es el tiempo, y que es el principio masculino, o que se puede equiparar al yang, y que es como el raciocinio, que es como lo masculino y lo femenino. Pero hay otro espacio que está, cada uno tiene un símbolo, la Pachamama, que es la luna, el sol, que es Pachacamac, y hay otro altar que está simbolizado con un círculo blanco, y que es Wiracocha, o Viracocha, y que viene a ser como el principio unificador de estos dos polos, que también existe en el pensamiento de los chinos, que viene a ser como el Tao, o el Uno. Entonces ahí también vemos una lógica de triada, como entonces estos Pachacamac y Pachamama, o Yin o Yang, son como los principios ordenadores como de este mundo material, pero existe un abstracto ordenador que es este Uno, y que forma este triángulo como ordenador del mundo en el fondo. Eso puede ser relacionado con la capacidad de percibir más allá de lo que se percibe. Y de hecho las construcciones y todo funcionan en base a una representación del espacio en la tierra, y uno en la tierra y la planta es una apertura a recibir comunicación de uno mismo a través de un objeto que es externo, pero que está íntimamente ligado aquí, como el universo. Entonces esas representaciones también tienen ese sentido de unificación y atestiguar que las cosas suceden y que eres capaz de percibirlas más allá de los polos y todo el juego que se produce entre la luna, el sol, la noche, el día. Son procesos internos, pero que en realidad suceden, y lo maravilloso es que sucedan. Ese entendimiento de... ese entendimiento fuera de juicio es bastante como la iluminación budista. Hola, ¿sabes qué? Yo tengo una duda de carácter casi metodológico. Sabemos que la lengua castellana tiene su lógica, su semántica, su pragmática, su sintaxis fundamentalmente. Y la pregunta es, puede ser un poco tonta. Nosotros estamos dando cuenta de todo esto a través de una lengua que tiene una lógica. ¿Y cómo damos cuenta de una lengua que tiene otra lógica? Entonces hay un delta que se pierde. Entonces hay un problema conceptual que no deja de ser complejo. Y no tenemos que ni siquiera recurrir tan lejos como el tránsito entre distintas lenguas romances, lo que se pierde del francés al castellano y del castellano al francés, etc. Entonces, la pregunta es casi metodológica. ¿Cuál es la variable, los procesos? ¿Cómo damos cuenta de ese proceso? Porque, para decirlo en términos casi un poquito pedestre, cuando entramos en la lógica de la tetraléctica, dialéctica, tetraléctica, como sea, independiente de las variables que queramos colocar, eso tiene una lógica que siempre, de una u otra manera, tiene que llegar a una síntesis. Gusta a quien le guste. Si entramos en la lógica de lo dialéctico, lo tetraléctico, más temprano que tarde tenemos que terminar una síntesis, porque participamos de esas categorías. Entonces no podemos, de una u otra manera, utilizar ciertas categorías con una cuota de impunidad, porque las categorías me exigen. Las categorías, de una u otra manera, te das cuenta, me motivan, me condicionan. Y quizá hay un problema que quizá no es que lo puedas resolver tú, sino que en gran medida lo tenemos todos. ¿Cómo damos cuenta de un mundo en gran medida que está prácticamente, como decía Javier, en la misma suerte, casi hace las categorías son oximorónicas, son irracionales? Porque al final terminamos con una cuestión casi media procustiana, o sea, vamos a terminar cortando el fenómeno. Y la pregunta es, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuál es la metodología? Porque evidentemente, para decirlo de una manera, lo que extraño en la medida cuando hablamos de dialéctica, tendríamos que ver esa síntesis es unívoca, es única, es doble, es triádica, o es una no síntesis. Entonces, en el fondo, la duda que tengo es eso, fundamentalmente, porque independiente, claro está, que es una investigación en desarrollo. Y creo que lo conversamos en algún momento, claro está. Disculpa. Sí, yo, es que también me produjo así al comienzo, en relación a lo que dice él, conflicto cuando hablaste de la tetraléctica, porque ¿cómo despegarte de las categorías occidentales, de la dialéctica hegeliana? Porque la tetraléctica, como que en contraposición, sale de ahí. Entonces, ¿cómo no trabajar en contraposición sino desde otro lugar diferente? Por eso me produjo cortocircuito, pero inmediatamente después empecé a pensar, mientras hablabas, en que como igual tenemos que trabajar con todas las herramientas que tenemos, sean las que sean. Y en ese caso, asumir lo que dice él, que estamos cada vez más lejos e incluso nuestra lengua ya no se acerca en ningún sentido, cada vez menos, o no sabemos cómo. Pero entonces, partir del hecho de que no vamos a conocer ninguna verdad, o sea, partir de un sano escepticismo y ocupar todas las categorías que tengamos, y en ese sentido me gusta pensarlo como un enorme relato que vamos construyendo todos juntos, como ahora mismo, así. Y entre más cuentes el relato, aportas algo tú y sobrevive, y va mutando. Y de esa forma, estamos cada vez más lejos de nuestro objetivo, que es en este caso el pasado prehispánico, pero la lejanía te da un gran horizonte y muchas más herramientas y perspectivas. Entonces, si los objetos que estamos viendo no eran arte antes, entonces ya deja de ser un problema, porque son arte en la medida en que se pueden leer como arte, y se pueden leer como tecnología, y se pueden leer como se puedan leer, ¿no? Entonces, eso, me parece que la cosa se mantiene viva en la medida en que participas del relato y le das cabida a todas las opciones que te genera la distancia con el pasado. Yo estoy muy de acuerdo con Rocío. Yo, cuando empiezo a ver estos temas, los veo como un gran misterio. Por ejemplo, recién me decían esto, que primero es el dibujo y después el canto, pero yo en un momento le planteé a un vegetalista, ya le decía, el hombre tiene un, cada niño que nace tiene un dibujo, y él me contestaba, un canto. Entonces es como, yo lo veo así como un gran misterio, como difícil o imposible de resolver tal vez, pero lo que me viene a la mente todo el rato es que igual todo el rato estamos occidentalizando este conocimiento, tratando de entender como occidentales. Me pasa, por ejemplo, cuando leo un libro acerca de la ayahuasca y cómo tratamos de entenderla a toda costa, y dentro de lo que leí, una de las expertas en la ayahuasca decía, bueno, los indígenas simplemente la tomaban y de la experiencia iba generando un conocimiento, pero nosotros tenemos una especie de manía de entenderlo todo y llevar a todo como una respuesta súper, como la verdad, Y yo creo que es como esto, es como todo lo contrario. Me da como esa sensación, como que no se busca tanto una verdad, sino que una experiencia. Y a partir de esa experiencia, aprender como conducta y formas de hacer las cosas, que tal vez podríamos inspirarnos más en eso. No digo que no estudiarlo, pero yo de verdad lo veo como un gran, gran misterio que nunca vamos a lograr descifrar. Pero por ejemplo, lo que tú dices, al reunirse horizontalmente, de repente tomar ese tipo de prácticas que tú trataste de hacer hoy día y como que no se pudo, pero como que la próxima vez hagámoslo así, no sé. Como que creo que podría ser más fructífero a la larga, aprender como esos pequeños ejemplos y formas de la comunidad, de, no sé, poner en práctica más que tratar de entender tan profundamente y tan bien. Yo quería hacer el comentario de que no sé qué les parece a ustedes, pero pienso que la física cuántica más avanzada tiene que ver mucho con el conocimiento chamánico, porque finalmente la capacidad de, por ejemplo, viajar en el tiempo, en caso de los que de la gente que trabaja con la evidencia, es física cuántica avanzada. Sí, o sea, como computación cuántica. Claro, o sea, en el fondo porque también, bueno, los extremos se tocan, pero digamos que el trabajo chamánico más avanzado conoce hace mucho tiempo el tema del no tiempo, digamos. Y que ahí no hay como inspiración en Dios ni nada extraño, sino que finalmente la intuición como de que el tiempo no existe y que el pasado y el futuro están como en el mismo espacio. Entonces, finalmente, yo creo que ahí se resuelve un poco el tema como este esquema que tú estás armando. Por lo menos yo siempre lo he visto así, como el punto de vista del estudio, como el trabajo chamánico. Eso. Un poco como refiriéndome a lo que tú decías, hay un método que aplican dentro de un contexto de filosofía que se llama filosofía intercultural, que para poder comprender el lenguaje que el lenguaje que tienen el quechua y el aymara dentro de nuestro lenguaje lógico, racional, etc., se aplica algo que se llama equivalencias homeomórficas, que en el fondo es como tratar de darle a ese concepto lo más parecido posible al concepto, por ejemplo, de lo que yo tengo de ser humano. ¿Cuál es el entendimiento y la comprensión del ser humano que tienen ellos? Se aplica este equivalente homomórfico con el lenguaje, y en el fondo quizás no es el mismo significado, pero se puede encontrar para llegar a una comprensión. O sea, no es el mismo, no tiene, por ejemplo, la misma función quizás, pero sí hay parte de eso que es equivalente. ¿Resulta? Sí, o sea, resulta hasta este momento en un proceso en el cual estamos generando una investigación. O sea, si nos damos cuenta, lo que nosotros sabemos de la cultura andina es prácticamente nada. ¿Sí? O sea, estamos acá tratando de comprender algo, ¿y para qué? O sea, eso es lo otro que también me digo aquí, acá. ¿Para qué lo queremos comprender? O sea, una cosa chori, porque es exótico, porque es como lindo ahora, es como algo in, entender algo, a la cultura andina, porque en el fondo nos situamos de una cultura que en este momento está siendo completamente dominada por una globalización, por un contexto postmodernista que en el fondo disfraza todo esto y le quita todo el contenido real y lo ve como una cosa meramente estética. Y en el fondo es eso, ¿cachai? Como querer, ¿para qué queremos comprender esto? ¿Qué buscamos con esto en el fondo? Como, hay una realidad que se está dando tal cual, la cultura andina no es algo del pasado, es ahora. Equivalente homomórfico, pero le voy a dar el nombre de la persona, del investigador, que se llama Joseph Sternman, que él es un suizo que está en Bolivia ahora trabajando, y yo creo que es lo más profundo y serio que he encontrado en investigación de cultura andina. ¿Cómo se escribe? Equivalente homomórfico, Joseph con PH, Sternman con don homo como H-O-M-O y mórfico de morfa, homeomórfico. Sí, te escuché yo todo el rato un poco. Y bueno, les doy también el dato de este investigador que se llama Joseph Sternman, que creo que como les repetía, es un muy buen investigador a nivel filosófico de este tema. Pues, ¿es Sternman? Sternman con dos genes al final. ¿Quién es el filósofo? ¿De qué más o menos de qué? Intercultural, ese es como el trabajo que. ¿Epistemólogo? No, es que es filosofía intercultural, pero claramente se mete con todo el tema de la epistemología y todo, pero no es estrictamente epistemólogo. ¿La corriente analítica mental, antropológica? Es que este es un trabajo que tiene que ver con antropología, pero si la corriente que hace es intercultural, es una corriente relativamente nueva. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, acá cada uno habla lo que quiere, así que. Sí. Quiero destacar el aporte que tú haces, Gabriel, con el tema de las plantas, ¿no? Como tecnología. Me parece súper interesante. Hay un libro que está muy bueno sobre FURST, que se llama Alucinógenos y Cultura, que hace un recorrido muy descriptivo, con mucho detalle, está muy bueno, sobre algunos usos tradicionales de plantas, de hongos, de qué sé yo, una variedad muy amplia. Y en ese libro queda muy claro que el uso de este tipo de plantas, qué sé yo, seres psicoactivos, por decirlo de alguna manera, viene de hace mucho tiempo atrás, siempre estuvo muy integrado en la cultura y lo muestra como una tecnología. Él destaca mucho que la cultura no hubiese sido lo mismo sin estos usos de psicoactividad, no se hubiese producido un montón de cosas que se produjeron y se siguen produciendo. Pone ahí el arte, relaciones con dioses, espiritualidades, relaciones con la comunidad, etcétera, ¿no? Como toda la cosmogonía. Él dejó muy claro que ha sido muy influida por los elementos psicoactivos. Si alguien está interesado en eso, puede buscarlo. Bueno, voy a aprovechar que parece que estamos a punto de terminar, sí. Para aprovechar la convocatoria. Bueno, gracias, felicitaciones. Los quiero invitar a todos, ya que estamos hablando de la autonomía y de las tecnologías andinas, es como una pre-invitación a un taller de tecnología en construcción en tierra que se va a realizar en el marco de la Bienal, ¿ya? Que voy a dar, aún no sabemos dónde aparecer, en el mismo Bellas Artes, porque también hemos pensado en un observatorio astronómico. En el San Cristóbal, en el Cerro Calar. Ah, bueno. Claro, entonces, bueno, este taller va a ser un taller donde se va como a introducir en la tecnología de la construcción en tierra de manera como súper práctica, o sea, como introducción y manos a la masa. O sea, es como para ir a ensuciarse las manos. Básicamente porque yo trabajo un poco en el tema del adobe impulsado por la restauración y la verdad es que el trabajo con tierra cambia demasiado la vida, entonces es una experiencia súper recomendable. En ese taller lo que se va a hacer es como construir pequeños objetitos como souvenirs, como una especie de telescopios o observatorios astronómicos. Así que los dejo todos cordialmente invitados. Esa información la pueden consultar a lo mejor en la página, imagino, o consultar el correo de la Bienal. Eso. Yo quiero responder la pregunta del para qué. No veo mucho. Hay una palabra clave que yo he conocido desde que entré en este mundo de lo andino, como lo llamamos aquí, que es el tema de la sanación. O sea, nosotros claramente como cultura occidental estamos súper enfermos, muy disociados, estamos la mayoría de las personas muy angustiados, porque vivimos una cultura que disocia cada una de nuestras partes. En el mundo indígena muchas personas han encontrado esa respuesta, como la sanación a través de como unir estas partes Y la palabra sanación está todo el rato, o sea, si tú vas a estos lugares, hay mucha gente que llega buscando una respuesta para mejorarse, para sanarse de, bueno, las drogas, por ejemplo, que es un síntoma de esta disociación y de un montón de depresiones, de neurosis, de simplemente una pena que sucede de repente cuando uno consigue todos los objetivos que esta cultura occidental te dice que debes conseguir para ser feliz, y cuando lo lograste todo, sigues con algo aquí que no está bien. Y de repente conoces a un indígena, trabajas un rato con él y te empieza a sanar eso que tú no sabes por qué. Y yo creo que eso es porque el mundo se está dando vuelta hacia lo indígena, hacia las culturas antiguas, porque hay algo acá que no tenemos y que ahí sí está. Esa es mi respuesta. Hola. Bueno, he escuchado atentamente a todos y creo que todo, justamente con lo que vos decís, y cierra muy bien. Y creo que por acá alguien dijo, ¿para qué estamos acá? Que vos también estás respondiendo lo mismo. Es muy cierto. Cuando alguien dijo sobre la ayahuasca, estoy en contra de eso, soy licenciada en arte y creo que no necesito fumarme algún alucinógeno para poder crear, para poder ser creativa. Y en buena, lo estoy diciendo, si a alguno le sirve, genial y lo felicito. Pero creo que hay que respetar bastante los que se manejan bastante con el tema de la ayahuasca, que no sé quiénes son que hablaron. Hay que respetar esas cosas porque realmente, como decís vos, todo el mundo indígena, la cosmovisión, lo que ellos consideran, es realmente muy importante y muy adelantado a nosotros. Nosotros en el mundo que vivimos corremos y no sabemos para qué corremos. Entonces, tenemos que parar y más allá de ver a estas culturas que son muy ricas en todo, nos superan altamente. Yo he estudiado la cultura nazca, la cultura mapuche por años. Creo que más allá de eso, muchas veces inclusive no nos completan en lo que nosotros estamos en nuestra búsqueda. Y nuestra búsqueda es simplemente encontrarnos con nosotros mismos y decir en un momento, ¿para qué corro y qué estoy haciendo con mi vida? Y ahí es cuando, respetuosamente, a la ayahuasca yo no la he consumido, pero tengo muchos amigos que lo han hecho, que van a la selva, están con chamanes y me han relatado todas sus experiencias y cada vez confirmo que probar eso siempre tiene que estar resguardado por los chamanes porque son rituales que son muy potentes porque nos sanan a nosotros como personas para poder ser creativos, para poder aportar algo a la sociedad como personas, como profesionales, con todos los roles que nosotros tenemos a nuestro alcance dentro de una sociedad. Entonces, acá nos convocó un espacio para como artistas, como creadores y todo lo demás, pero más allá de eso, creo que lo más importante y creo que todo lo que hemos estado, lo que he podido escuchar, es una búsqueda interna de cada uno de nosotros para ser mejores personas. Si nosotros nos encontramos meditando, buscando en nuestro ser interior cómo nos podemos sanar nosotros mismos, porque nosotros nos podemos sanar con afirmaciones positivas constantemente. Yo les recomiendo, quizás muchos lo han visto, hay una película sobre cuántica, si quieren después se las mando, pero hay otra que se llama Tú puedes sanar tu vida, y ahí perfectamente ustedes pueden ver a un indígena junto con otro occidental que le dice no ha llovido por años y necesito que llueva. Entonces le dice el indígena, va y lo lleva a orar a la montaña, en medio de la montaña. El occidental se para al lado de él haciendo como un ritual y el indígena le dice, cierra los ojos, nada más, está unos segundos y le dice, vámonos. Todo se va a arreglar. Dice, pero pará, ¿qué pasó? O sea, no hicimos la oración, ¿qué pasa? No, cerré los ojos, sentí que llovía, sentí la lluvia, sentí mis pies mojados sobre la tierra, por lo tanto va a llover. ¿Sí? Entonces las cosas es sentirlas, es como decíamos, no existe ni el pasado ni el presente, estamos en el aquí y el ahora, disfrutarlo, vivirlo. Y todo esto es para ser buenos artistas, pero principalmente creo yo que rescatando todas estas culturas precolombinas y todo lo demás que bueno, son nuestros referentes por ser latinoamericanos, tenemos que rescatar eso, o sea, tenemos todo a nuestro alcance, solamente tenemos que hacer una reflexión, una introversión entre nosotros mismos y decir que nosotros podemos sanarnos, podemos hacer grandes cosas y no necesariamente con ese alucinógeno, pero el que lo puede hacer, pero siempre y cuando esté protegido por el chamán para poder hacerlo de forma correcta, porque esas alucinaciones son parte de nuestras vidas, de nuestro pasado, de nuestras vidas pasadas, que afloran y que no sabemos cómo pueden aflorar y que nos pueden hacer mucho daño también. Entonces tiene que estar dirigido. Creo que es eso. Creo que ya con eso cerramos. Igual quiero agradecerles a todos ustedes, he aprendido un montón. Y bueno, esto no se acaba acá, ¿no? Esto sigue justamente, como tú decías, digamos, y como ustedes también decían, el tema de la interculturalidad, donde se habla de iguales, no de como seres estudiados, sino de realmente una interacción, yo creo que es muy importante, es un paso a seguir. Igual pues, muchas gracias a todos, a los patrocinadores, a la Bienal Telefónica y de la Universidad de Chile, muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos.